acá de la agrupación Hijos de la Plata. Seguro. Bueno, y para ganarse la revista y el libro que ofrece gentilmente el Giro Loco, tienen que llamar al 422-5939 o al 489-2125. Si no, mandan un mensaje con nombre y tres últimos números del DNI al 15-589-2221. 15-589-2221. Pero todo esto lo hacemos posible a través de Librería Giro Loco, que es nuestro auspiciante que vamos a escuchar ahora. Librería Giro Loco, en Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77. Librería Giro Loco, teléfono 483-8186. Librería Giro Loco. Bien, Librería Giro Loco, nuestro auspiciante. Entonces, agradecemos como siempre al compañero, amigo Camilo Badosa, al frente de Librería Giro Loco, ahí en Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77. Decíamos que vamos a hablar de temáticas que tienen que ver con amenazas a compañeros y a víctimas familiares de el terrorismo de Estado. Pero además vamos a hablar de la cuestión judicial, porque hay un juicio que empieza la semana que viene que tiene que ver con un hecho trágico histórico también en nuestro país, que es ni más ni menos que la masacre de Trelew, ¿no? Claro, así efectivamente empiezan los juicios a los fusiladores de allá de Trelew. Bueno, después de 40 años ya de conmemorarse esta masacre de Trelew, los compañeros militantes de Montoneros, de FARC y de ERP, que se fugan de la cárcel de Rawson. Y este día 7 de mayo empieza el juicio a estos compañeros que fueron fusilados el 22 de agosto del año 72. Son alrededor de 19 compañeros presos políticos, militantes de las organizaciones que les mencionaba antes. Así que eso vamos a estar viendo un poco más adelante en el programa, casi al final. Vamos a desarrollar más en profundidad este tema, este inicio de los juicios a los compañeros, a los asesinos de estos compañeros de allá de Trelew. Bien, y además vamos a comentar un poquito lo que es la continuidad del juicio Circuito Camps, que se viene desarrollando desde octubre del año pasado aquí en la ciudad de La Plata. Hubo un interregno ahora que se han tomado los jueces entre semana de mayo y una semanita más que nos tomamos, y etcétera, etcétera. Bueno, pero va a continuar el lunes que viene con lo que va a ser la continuidad de la declaración de la compañera Estela de la Cuadra, que fue la último testigo antes de este receso que se tomó el tribunal. Estela comenzó su declaración hace dos semanas y, bueno, tiene cantidad de cosas, porque tiene a 7 familiares desaparecidos entre un caso y otro. Así que comentó el caso, en principio, de su hermano Roberto José, y vamos a escuchar parte del audio de la declaración de Estela de la Cuadra. Bueno, una de los de la Cuadra, otra de las familias platenses diezmada por la represión de la dictadura militar, con 7 integrantes de su familia desaparecidos. Y bueno, vamos a comentar el testimonio de Estela y algunas de las cosas que estuvo diciendo. Incluso interesante, porque su hermano Roberto José trabajaba en YPF y era un militante activo de sindical en el ámbito de YPF. Ahora que se está hablando tanto de esta cuestión nacionalizadora y resolutiva de problemas casi mágicamente con el solo hecho de una nacionalización, vamos a recordar qué era YPF en la década del 70, cómo era la militancia y también qué eran sus delegados sindicales de la burocracia, la gente del Sindicato Unido de Petroleros, el SUPE, que tiene que ver justamente con la desaparición de Roberto José de la Cuadra, hermano de Elena. Pero decíamos, vamos a escuchar un poquito de música. Claro, creo que ahí al compañero Evaristo. Sí. Le daría por un huevo, pero en fin. Esta música se la debemos a nuestro productor Luciano Di Croce hace como dos semanas. Y ya que estamos hablando de nacionalizaciones mágicas y resolutorias de problemas como YPF, etcétera, etcétera, vamos a escuchar un tema que tiene que ver con el problema de fondo aquí que hay. Porque este tema se llama Caos Perfecto y es ni más ni menos que Gatillazo, la banda de Evaristo, ex cantante de La Polla Record. ¿Y por qué digo tiene que ver? Porque en su coro este tema dice: capitalismo es sangre, capitalismo es caos, capitalismo es el sistema de mercado, pretendo seguir vivo para llegar a ver el fin de este sistema de una puta vez.

Humberto Adrián Toschi, RP. Jorge Alejandro Ulla, RP. María Antonia Berger, FAR. Alberto Miguel Camps, FAR. La evasión demostró que el sistema represivo es vulnerable, que la capacidad de acción de las organizaciones armadas va en aumento. Los militares debieron pactar con los 19 guerrilleros rendidos, mientras 6 de sus mejores cuadros viajaban rumbo a Chile. La respuesta militar fue el aislamiento y la vejación de los recapturados. Se comenzaba a preparar el dispositivo de la ejecución. La lucha que nos parió. Nuevo bloque de La Lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Escuchábamos recién un audio de una película de Raimundo Gleizer, a cuesta de lo que vamos a hablar a continuación. Claro. Era el audio del documental Ni Olvido Ni Perdón de Raimundo Gleizer, y que obviamente ahí recordaba lo que fue la masacre de Relevo hace 40 años, un 22 de abril del año 1972. 22 de agosto. Perdón, 22 de agosto, que está abril. La toma de la embajada de Japón por parte del MRTA en Perú. Entonces estaba pensando en eso. Se me mezclaron los hechos. 22 de agosto. Bueno, del año 72. Ahora es interesante recordar eso porque, como bien decía en el audio, son 19 compañeros de organizaciones político-militares de acá de Argentina, Montoneros Farier. Ahora, lo interesante, tal como se menciona al final, o sea, obviamente, lo terrible de la muerte, de la caída de estos compañeros, pero lo interesante es que demuestra de que el sistema falla y que si nos organizamos somos capaces de cambiar la situación a nuestro favor, por decirlo de alguna forma. Los compañeros, con lucha, con organización, fueron capaces de fugarse, fueron capaces de llegar a Chile. En el caso de estos 6 compañeros que llegan a Chile, de Montoneros Farier, principalmente Mario Roberto Santucho del Arco, junto con otros compañeros, a partir de esta visita en Chile, empieza a coordinarse con otros compas de otras organizaciones del Cono Sur, formando la Junta de Coordinación Revolucionaria del Cono Sur, con compañeros del MIR chileno, con compañeros del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y compañeros de Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay. Bueno, volvamos al presente, y lo importante es que este día 7 de mayo empieza el juicio a los fusiladores de los compañeros de la masacre de Trelew. Los imputados son 6. Primero está Bautista Jorge Enrique, del Real Emilio Jorge, Marandino Carlos Almedo, Horacio Mayorga, Rubén Pacanini y Luis Emilio Sosa. Bueno, se juzga en un tribunal, los condenamos, bueno, estamos desde el espacio de Hijos, condenamos a todos estos tipos. Bueno, el juicio comenzará, como decía antes, este 7 de mayo a las 10 de la mañana, y se desarrollará en Rawson, en el centro municipal. Sí. Hay que recordar que los fusilados, tal como lo planteaba ahí el compañero Raimundo Reiser, son Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschini, Miguel Ángel Polti, Mariano Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Eduardo Capelio, Clarisa Rosa Leplace, Ana María Villarreal de Santucho, compañera de Mario Roberto Santucho, Carlos Iriberto Astudillo, Alfredo Elías Con, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lisgarti. Claro, estos son los compañeros fusilados. De hecho, fueron, efectivamente, hubo la voluntad de fusilar a todo el grupo que fue recapturado en la base naval Almirante Sar, en Trelew, que habían sido fugados del penal de Rawson, pero los 3 sobrevivientes, María Antonia Berger, Ricardo René Aydar y Carlos Alberto Camp, fueron los que pudieron contar parte de los detalles del hecho en las entrevistas que en la cárcel de Devoto, posteriormente, en el año 73, les hizo Paco Urondo, y que son parte del libro La Patria Fusilada, de Paco Urondo, donde se reconstruye las minucias de este operativo de fusilamiento masivo de compañeros, que en un primer momento había sido presentado por el régimen como un intento de fuga, ¿no? Obviamente fue un claro desquite de venganza política por lo que significó. Porque, ¿qué significó esto? Digamos, la cárcel de la mayor cárcel de extrema seguridad como le llamaban en ese momento, en penal de Rawson, donde fueron juntados durante décadas todos los presos políticos referidos a causas sindicales, incluso presos desde la década de mitad de la década del 60 del gobierno de Onganía, del Cordobazo, estaban presos Agustín Tosco, por ejemplo, en el penal de Rawson. Las organizaciones armadas quisieron acordar con él su fuga y él prefirió no fugarse también, para reintegrarse a la lucha desde otra manera, pero este operativo de fuga significó uno de los hechos de organización concreta de un operativo de fuga de presos políticos más grande en lo que fue la historia del país, que justamente, bueno, terminó de forma trágica con 16 compañeros fusilados, 3 sobrevivientes a ese fusilamiento, y las cabezas de las organizaciones Montoneros Farier efectivamente fugados primero a Chile, a Puerto Montt y luego a Cuba, ¿no? Pero decíamos, a veces tratamos de hacer puentes entre el ayer y el hoy. Esta semana va a empezar el juicio efectivamente por la masacre de Trelew. Sí, querías decirme algo. Sí, no, es que recordar también que el 30 de abril del año siguiente se realiza la operación Mercurio, donde el gallego Víctor Fernández Palmeiro ajusticia a Hermes Quijada, claro. Ya como siendo parte ya del 22 de agosto. Sí. Bueno, uno de los responsables de la masacre de Trelew, que fue ajusticiado por las organizaciones político-militares de ese momento. Pero les decía, puentes entre el ayer y el hoy. Hubo, el año pasado, un juicio a 14 oficiales de la Armada. La Armada, una de las responsables, al ser la base Almirante Sar, es una base naval de dependencia de la Armada, donde sucedió el fusilamiento de los compañeros Trelew. El año pasado se hizo un juicio a 14 integrantes de la Armada, acusados de realizar tareas de inteligencia ilegal desde la base aeronaval Almirante Sar, la misma del fusilamiento de Trelew, sobre los familiares y los compañeros que estaban siendo querellantes en la causa, que ahora finalmente llega a juicio por este hecho. En ese caso habían secuestrado contundentes materiales de inteligencia en discos rígidos y carpetas pertenecientes a la base Almirante Sar, la base naval. Había ahí prácticas de inteligencia y mensajes navales con parte de seguimiento de actividades, realización de semblanza de funcionarios políticos de Rawson y Trelew y nacionales, de periodistas, de dirigentes, integrantes de organizaciones de derechos humanos, y esto estuvo probado en la justicia cuando se mostró que esta práctica era sistemática, estructural, dentro de la fuerza, dentro de la Armada, de la Armada de hace un año y de la Armada de hoy, ¿no? Estamos hablando, y que la información recopilaban desde la base Almirante Sar circulaba entre todos sus niveles jerárquicos. Esto lo que hizo fue mínimamente juzgar a 14 oficiales de rango menor y generó la renuncia del ex jefe de la Armada, el almirante Raúl Godoy. Los cabezas políticas Godoy y Benito Rótolo, el vicealmirante, vicejefe de la Armada, no tuvieron una condena por estos hechos. Digamos, pusieron la estructura de la institución, la Dirección de Inteligencia Naval, la DIA, y el Comando de Operaciones Navales, los dos órganos actuales de inteligencia naval, a hacer seguridad interior e inteligencia interna. Otro hecho más de lo que venimos denominando últimamente la criminalización de los que luchan, y en este caso casi un apéndice del proyecto X que ahora conocemos de parte de la Fuerza de Gendarmería, pero que efectivamente estamos diciendo que la misma Armada que fusiló en el 72 a los compañeros de Trelew seguía haciendo inteligencia sobre sus familiares que buscaban justicia casi 40 años después. En agosto de este año se cumplen 40 años de los hechos de Trelew. Esperemos que llegue el aniversario ya con justicia, por lo menos sobre estos 6 Bautista del Real, Marandino, Mayorga, Pacanini y Sosa, que van a ser juzgados ahora. Vamos a terminar este bloque. Sí. Claro, igual aviso. Bueno, vamos a sacar 30.000 razones número 4. Uh-huh. Y en el número 4 va a haber un especial, un dossier, un tema especial ahí, referente a Trelew. Uh-huh. Así que también para que los compañeros se vayan preparando, vayan juntando plata. Pero vayan preparando, y ya pensamos sacar esto ya en el mes de septiembre, para 18 de septiembre, uh-huh, el número 4 de nuestra revista. La revista de Hijos La Plata. Bien, vamos a recordar entonces algunas de las cosas que las organizaciones político-militares de entonces, revolucionarias, cantaban al enterarse de los fusilamientos de los compañeros de Entrelew. En concreto, este audio está en la película Raimundo Gleiser que comentábamos recién, Ni Olvido Ni Perdón, sobre los fusilamientos de Entrelew, y que son audios de los cantitos que trascendían en el momento en que llegaban los cuerpos de los compañeros al aeropuerto en la ciudad de Buenos Aires. Lo escuchamos. hijos-laplata@yahoo.com.ar hijoslalucha.blogspot.com hijosprensa.blogspot.com y en Twitter Hijos La Plata. Este año se está realizando el juicio a 26 represores del circuito CAMP. Convocamos a todos a las audiencias los días lunes y martes desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde en la sede de la ex-AMIA en calle 4 entre 51 y 53. Para presenciar el juicio solo hay que acreditarse con documento nacional de identidad. Porque no son solo 26 represores, sino miles, seguimos luchando por juicio y castigo a todos los genocidas de la última dictadura. Y por justicia por todos los compañeros. Hijos La Plata. Bien, continuamos en la lucha que nos parió el programa de la agrupación Hijos La Plata. Decíamos que teníamos para comentar la continuidad del juicio por el circuito CAM, así denominado, es decir, del juicio que se está haciendo a 26 menos 1 muerto impune, es decir, 25 genocidas desde octubre pasado en nuestra ciudad, por hechos recortados que involucran 6 centros clandestinos de detención: Destacamento de Orana, Comisaría Quinta, Brigada de Investigaciones, Puesto Vasco, COT 1 de Martínez y un hecho en la apropiación de Pedro Nadal. Y decíamos que en este otoño el tribunal se ha tomado unas larguitas vacaciones, incluido Semana de Mayo y una semana más. Pero bueno, la última declaración que se escuchó en el juicio fue la de la compañera Estela de la Cuadra, convocada para relatar referido a lo que decíamos, ¿no? La familia de la Cuadra, una de las familias diezmadas por la represión de la dictadura militar, el terrorismo de Estado aquí en la ciudad de La Plata. Y Elena, bueno, mencionó a sus familiares desaparecidos: Roberto José de la Cuadra, Elena, su hermana, Elena de la Cuadra, secuestrada, embarazada, la niña de Héctor Baratti, su cuñado, y su hermana Elena de la Cuadra, Ana Libertad Baratti de la Cuadra, de quien se sabe con firmeza que existe, que nació, que se llama Ana, y fue apropiada desde el centro clandestino de Comisaría Quinta. Y bueno, Elena, Estela de la Cuadra, Principalmente relató el caso, en principio, de su hermano Roberto José de la Cuadra, secuestrado en septiembre del año 76, trabajador de YPF. Y ella hace un relato muy interesante referido a la militancia sindical que tenía su hermano Roberto José de la Cuadra, y a que justamente momentos anteriores al hecho del secuestro en septiembre del 76, Roberto José de la Cuadra, Raúl Bonafini, compañeros de militancia sindical, ambos trabajadores de la Yacimientos Petrolíferos Fiscales por entonces, habían estado haciendo algún tipo de agitación sindical con volanteadas en contra de la extensión de la jornada de trabajo en la empresa, y justamente luego fueron marcados por la conducción de la burocracia sindical del sindicato de petroleros, el Sindicato Único de Petroleros de la Argentina, que es el SUPE, que tiene todavía su sede ahí, por ejemplo, en la ciudad de Berisso y en Ensenada. Y bueno, en parte de esta, de la reconstrucción de esta historia, Estela hace también un llamado de atención sobre la responsabilidad de la burocracia sindical en su colaboración directa o participación efectiva directamente en lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado y con marcar a los compañeros para que luego los grupos de tareas los secuestraran, los detuvieran, etcétera, etcétera. Pero vamos a escuchar sin más demoras a Estela de la Cuadra, que va a estar continuando su declaración a partir del lunes que viene. Ustedes saben, las audiencias de juicio Circuito Camps son lunes y martes. El lunes desde el mediodía, el martes desde la mañana tempranito, desde las 10 de la mañana. Así que el lunes al mediodía probablemente estemos continuando la declaración de Estela de la Cuadra. Así que para presenciar el juicio se puede participar. Hay que ir solamente con DNI, acreditarse. Es en 4, 51 y 53. Así que escuchamos a Estela de la Cuadra en su declaración en el juicio Circuito Camps. Mi hermano Roberto José de la Cuadra, que continúa hasta hoy desaparecido. Mi hermana Elena de la Cuadra, que secuestró embarazada. Tu mujer hija llamada Ana. Mi cuñado Héctor Baratti. Después mi concuñado Roberto Bull, su mujer Alicia. Después mi marido, fue secuestrado también mi hijo, pero me lo devolvieron y se quedaron con mi casa. El 2 de septiembre del 76, en casa de papá y mamá, Roberto José, que ya era casado, tenía un bebé y tenía su propio hogar, hace una reunión, estimo que sindical, en casa de sus padres, y concurre a ella Rodito Bonafini, su compañero de trabajo en YPF, que en ese momento Roberto ya trabajaba en YPF, Rodito también, y hay otro compañero que es Danielito San Pedro. Bueno, lo que hablan ahí, esto obviamente me lo cuenta papá mamá, ¿no? Lo que hablan ahí es que en esta noción, ellos dicen, Roberto José había volanteado, ese tío, el día anterior, había volanteado contra la extensión horaria en YPF, que era un logro que había en las 6 horas de trabajo, y con la dictadura insistieron poniendo otra vez 8 horas de trabajo, ¿no? Perder su adultidad. Contra eso, Roberto se ingresa volante clandestinamente dentro de medias y demás, y volantea en el baño. Y cuando sale, lo ve quién, el del sindicato, el del SUPE, el delegado del SUPE de su sección, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que está sonando, y se suma que en el barrio había gente preguntando por él y demás. Entonces evalúa eso y Roberto Bonafini le pregunta, pero Roberto, ¿qué tenés? ¿Qué domicilio tenés en IPF? Entonces él le dice, trabajemos, boludo, porque tú estamos acá. Entonces se fueron, quedaron con una cita a la 1 de la mañana, pero Roberto José se lleva al auto papá porque tenía que trasladar cosas de su casa a lo de Bonafini, y cuando termina de vaciar todo, dice, me llevo a mi otro papá, y todo Bonafini le dice, no, porque también trabajaba mi perro, el marido de él. Dice, no, no vaya a estar, yo se lo llevo mañana temprano, mi hijo se muere, bueno, le llega y cuando llega, resulta que hay, no son, son los menos cuatro autos y tipo 20 personas esperándolo. No propiamente ahí, nosotros vivimos en 65, esquina 12, que es un edificio todo, ¿verdad? Y este Robert, entonces cuando llega, lo secuestran. Una hora antes con más había llegado la patota a casa. Una patota preguntando por Roberto José y entonces papá y mamá no le decían dónde estaba. No le decían nada. Estos eran pintados, que algunos tenían medias tapándole la cara y mamá recuerda a uno joven con una lonera blanca que como que se, no sé, parecía que era de otra clase social que el resto de la patota. No sé, imagino que sería vino o cosas por el estilo, no sé. Marina. Bueno, están ahí, pasan tiempo, entonces llega un momento que ellos deciden que mamá, se lleva a la mamá y dicen, vení, necesito que vos vas a cantar que está tu hijo. Se la llevan y a punta de armas grandes van a la vecina, la buscan y esto sería más o menos un poco más de 10 de la noche, ya se tuvo la más de las 10, me parece. Y traen a la vecina para que cuide a papá, que primero se lo quería llevar a mamá, pero papá era cardíaco, entonces se la llevan a mamá. Cuando bajan en el ascensor, se la llevan con las armas en las costillas, y cuando bajan, Roberto José, que está contra el postigo eléctrico, entonces le pregunta a mamá, ¿conoces a este chico? Lo conocen, mi mamá dice, no, nunca lo vi en mi vida, y entonces Roberto José dice que la mira, siempre le queda bien a ella, y entonces baja uno por la escalera corriente y dice, es este. Se acerca, le sacan el documento, y tiene el documento verdadero, entonces, bueno, lo identifican, se lo llevan y le ordenan a mamá que se vaya. Un poco así, le meten en el ascensor y que se vaya. Y Roberto, bueno, no se lo vio más, nosotros no lo vemos más. La lucha que nos parió. Bien, escuchábamos ahí entonces parte del testimonio de Estela de la Cuadra en el juicio Circuito Camps, testimonio que va a continuar a partir del lunes que viene al mediodía en la Examia, donde se está haciendo el juicio, 4, 51 y 53. Pueden participar, ir a apoyar los juicios, ir a exigir justicia por todos los compañeros y juicio y castigo a todos los genocidas de la última dictadura. Tenemos el sorteo para hacer, pero usted quiere saludar a alguna gente que está escuchando vía internetica, ¿no? Sí, sí, alguna amigo, amiga, compañero y compañera, a Abril, a Gastón, a Ángela, a Agustina y también de Chile al compañero Chino y desde Ecuador a la compañera Vale. Así que saludos para todos ellos que nos escuchan por internet, ya que están un poco lejos para un escuchar. Programa internacionalista, por lo menos latinoamericano. Claro. ¿Qué le parece? Bien, saludos a ellos y a todos los amigos que escuchan regularmente el programa también. Agradecemos a todos los que se han comunicado. Gente, nos vamos. Se quedan en la continuidad de la radio en la FM. Gracias, Leandro, en la operación técnica. María Isabel Prigione Greco, en la producción. Pato, aquí siempre presente. Mi nombre es Julio. Nos vamos. Nos vemos el sábado que viene, Pato. Bueno, hasta luego. Adiós. A todos. Saludos. Hacemos la lucha 2012. Julio César Avichetto. Patricio Enrique Rodríguez. Luciano Di Croce. María Isabel Prigione Greco. La lucha que nos parió.